seis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Define la palabra cínico de dos maneras. Es un significado que se le atribuye a dos orígenes. Uno griego, y ahí está definido una parte, y otro latino. Y cínico significa, según el propio diccionario, una persona que es falsa, que no cumple con lo que en realidad dice ser. Por lo tanto, el cinismo es parte de la sociedad porque dice una cosa a través de sus dirigentes, a esto me estoy refiriendo, y esos dirigentes hacen otra cosa. En esta sociedad cínica no es raro, entonces, que lo que escuchamos, que lo que vemos, que lo que leemos, nos parezca justo en un momento determinado, pero que el protagonista de esa esencia, de esa noticia, o de esa trascendencia del hecho, cuando le toca ejercer aquella declaración que hizo, actúe o accione de forma absolutamente distinta. Esa parte de la sociedad, de decir una cosa y hacer otra, está metida muy a fondo y es lo más complejo para definir. Para que ustedes se ubiquen en lo que nos está pasando, ayer, en esta marcha de la CTA, que primero intentaron que fuera un paro nacional, y de la CGT le contestaron, bueno, si tienen capacidad que paren el país, porque sabían que no podía la CTA hacer ningún paro de país, y se transformó en una marcha, y donde concurrieron algunos que están dentro de la CGT, hubo acciones que se interpretan dentro de esta posición. Los oradores dejaron en claro que no tienen un modelo destituyente del actual gobierno y que quieren que el gobierno termine. El primero que habla, y lo hacen hablar primero a Micheli, porque como Micheli se había opuesto al kirchnerismo también, dejaron para el final la reivindicación del kirchnerismo en los últimos dos oradores. Y entonces, habla Micheli primero, y dice que habrá que voltear este modelo. Y después los oradores que siguen, hablan de que no son destituyentes. A ver, el gobierno que está hoy en el poder tiene este modelo, no tiene otro modelo. Pedirle que pongan en funcionamiento otro modelo es pedirle que pongan el modelo de los que de alguna manera fueron derrotados electoralmente. Empezamos de nuevo. Y que lo pida Micheli está bien en su línea de protesta histórica contra todos los gobiernos, incluyendo al anterior, pero en definitiva, lo que él imagina o lo que él piensa no se puede sustentar con el voto, porque eso no tiene voto mayoritario. Dicho de otra manera, lo que se expresa, lo que se dice para afuera no es cierto. Primero y principal porque lo que se está pidiendo es que cambie el rumbo quien vino para hacer este rumbo. Por lo tanto es decirle, oiga, queremos que usted termine pero haciendo lo que nosotros queremos. No va a ocurrir eso. Por lo tanto, hay que ponerse de acuerdo con el mensaje para saber qué es lo que quieren. Porque por un lado están diciendo tantas movilizaciones, paro, como este modelo no se cambie, y por otro lado queremos que el gobierno, no somos instituyentes, queremos que el gobierno siga. ¿En qué quedamos? Si este es el proyecto del gobierno. Primer tema. El segundo orador, el Barbo Gutiérrez, en un discurso muy desprolijo, que rescatamos, sí, que haya recordado a Ortiz, cosa que habíamos hecho nosotros a la mañana, ese muerto de hace 35 años, un textil que murió en Mendoza, que le hiciera el homenaje a Baldini, y que reiterara la fecha que era el paro contra la dictadura. Después todo fue muy desprolijo, fue y vino, y terminó reivindicando a Néstor Kirchner en el medio de un discurso donde que los estaban abajo querían gritar vamos a volver, y todos le contestaban unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode. Para tapar ese grito que pretendía imponer un sector del kirchnerismo que estaba allí. Y después habló el que conceptualmente hizo el mejor discurso, que es el ex kirchnerista y titular de la otra CTA, Daski, que hace Daski dije no el hombre que hace la exposición final y que tiene que ver con la imaginación de un país irreal, porque ese país que él cree que puede existir no existe. Es decir, ese país que él de joven aprendió dentro de la promesa que el comunismo hacía acerca de un país de distribución y de un Estado fuerte, etcétera, etcétera, no existe, pero tampoco existió con el gobierno que él apoyó. Porque no es cierto que el gobierno anterior haya hecho algo parecido a lo que él imaginaba. Él fue parte de la CTA que apoyó al gobierno anterior. Pero conceptualmente lo que decía era muy interesante. Entonces dijo por allí que la sangre que estaba en el asfalto era de los trabajadores y que nunca era de los empresarios. Sí, omitió decir que el 24 se había optado por legalizar por primera vez en el punto 7, donde también estaba él presente, la posibilidad de que las organizaciones guerrilleras fueran por primera vez incluidas en el Día de la Memoria y se le rindiera homenaje. Y la verdad, que mataron, secuestraron y asesinaron empresarios. Y sobre todo, lo hacía el Ejército Revolucionario del Pueblo, que no mataba dirigentes sindicales, pero que sí secuestraba industriales, y sobre todo de origen italiano, porque la orden que había en la Internacional Francesa era ir en contra del desarrollo italiano. Pero eso es otra conversación. Ahora, ¿lo reclamamos? Sí, claro, son justos. Pero no se lo hicieron al gobierno anterior. Salvo, repito, el primer orador, que sí se lo hizo. Entonces, al primer orador, el grupo Clarín lo salva, lo invita a TN, lo separa de los otros, porque claro, como le pegó el gobierno de Cristina, entonces lo separan. Pero la verdad es que los discursos de ayer, sobre todo el del Barba, muy desprolijo, muy desordenado en el concepto, y en un momento dado dijo, y también daremos la batalla electoral, porque ellos también hacen política, etcétera, etcétera. Y entonces le quitan la fuerza que pretendía tener lo que fue mojarle la oreja a la CGT. Porque cuando la CTA, las dos CTA, dijeron nosotros hacemos el paro el 30, la CGT le contestó, bueno, paren el país si pueden. Y la verdad es que no pueden. Y me animo a decir que la CGT tampoco puede si es que no se pliega el transporte. Por lo tanto, en esta sociedad cínica, donde se dice una cosa, se piensa otra y se actúa de otra manera, estamos todos sumergidos. Y es evidente que ya terminando el mes de marzo, se los dije en septiembre, octubre, acuérdense, que marzo iba a ser un mes muy difícil, ¿se acuerdan? Los que siguen este programa se deben acordar. Y ayer, lo que se sacó de esa reunión multipartidaria y importante en convocatoria, que quieren hacer una marcha federal y que quieren llenar de conflictos las plazas. Porque hay que activar la cuestión políticamente. Bien. Le mandaron todos mensajes a la CGT, dando a entender que el paro no descomprimía, el paro del 6, que todos apoyan y que va a ser muy fuerte, se lo vengo diciendo desde el primer día, va a ser rotundo, y que con el paro no se descomprime nada, sino que empieza. También dijimos nosotros que el paro no era lo último que le decían al gobierno, sino que era el principio de un plan de lucha del confederal. Pero a ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Le estamos pidiendo al gobierno de Macri que haga otra cosa de la que vino a hacer. Bueno, para hacer eso, yo le contestaría como dijo Cristina un día, hagan un partido y gánenle. Porque eso es el ejercicio de la democracia electoralista. Si hablamos en función de nación o de país, nación no, lamentablemente no somos, somos un país habitado, la cosa es diferente, porque hasta dónde se va a permitir que el sistema imperante nos siga asfixiando. Bueno, y aquí viene el gran planteo. Y antes no ocurría. Y en la década del 90 no pasó. Y con Alfonsín no ocurrió. Y entonces, algunos gorilas sueltos que andan por allí y que los invitan a todos los programas de televisión, como este Fernando Iglesias, que no sabemos de qué vive, que es un provocador desde su antiperonismo gorila, mezcla diciendo, porque el peronismo es destituyente, y mete dentro del peronismo a todos. De la misma forma que internacionalmente ahora todos meten al chavismo por los desastres que está haciendo Maduro en Venezuela. Maduro es un degeneramiento del chavismo. Y el kirchnerismo fue un degeneramiento del peronismo. Cuando digo degeneramiento, es porque degenera la esencia. Porque la esencia revolucionaria de Chávez, Maduro la rifó en una reunión con Fidel Castro. Y la esencia del peronismo se rifó con los que se llevaron el país al hombro. Por lo tanto, cuando se degenera una idea central, no es el mismo título, porque con ese mismo título le podríamos decir a este gorila que anda suelto, a Fernando Iglesias, le podríamos decir que ellos, porque él viene del radicalismo y terminó siendo diputado de Carrió, ellos, antes que naciera el peronismo, tuvieron la semana trágica, la Patagonia rebelde, voltearon a Irigoyen, le tiraron los muebles a la calle. Y el peronismo no existía. Y nacieron tirando tiros a la revolución del parque. Así que, si no aparece ningún peronista en un programa para ponerlo y lo sabe este gorila, tienen que saber que este repetidor de lo que pensaban Miguel Ángel Zavala Ortiz, Ernesto Sanmartino o Silvano Santander, tres agentes de la inteligencia británica tienen un tremendo desarrollo en este gorila suelto de los programas de televisión llamado Fernando Iglesias. Diputado en mandato cumplido que nunca más nadie votó, ni siquiera los gorilas. Pero que rara vez desaparece en algún momento y ahora aparece como un provocador profesional en cuanto programa de televisión anda por allí. La culpa de los peronistas, de los peronistas, de los peronistas. ¿Saben una cosa? Hoy es el aniversario de la muerte de Alfonsín. ¿Y saben qué? Los mismos radicales ya ni le atendían el teléfono. Caso del japonés García, intendente de Vicente López, que lo dejó colgado en el teléfono y Alfonsín escuchó cuando él decía: deja, que no llame más. Porque es una sociedad cínica. Y porque es una sociedad donde ayer el intendente de Morón, ex esposo de la gobernadora Vidal y padre de los hijos de Vidal, dijo: cuando le tocan a los hijos llegan al límite. Pero resulta que el escrache a su ex mujer se lo hicieron los de Nuevo Encuentro, y él en la municipalidad de Morón pactó para tener el voto de los concejales de Nuevo Encuentro y no revisó un faltante de 250 millones en la municipalidad de Morón. ¿Cómo se hace, Tagliaferro, para decir que cuando tocan los hijos que fueron de Nuevo Encuentro movilizados con los docentes, se llegó a lo máximo y arreglar con los concejales de Sabatella y mirar para otro lado con papeles que andan dando vueltas y que demuestran que faltan 250 millones? ¿Cómo se hace? Por eso, en la sociedad cínica en que vivimos, es muy difícil que el pueblo tenga un reflejo real de quiénes son los que dicen las cosas que dicen y en el fondo qué están pensando cuando dicen lo que dicen. De manera que el día 6 va a haber un paro nacional, no se va a mover nadie, el país va a perder una gran cantidad de plata que con eso se le podría resolver el tema a los docentes, y Macri dice que no saben por qué le hacen el paro. Y entonces mañana, en el temor del macrismo que no tiene calle, y con ayuda de los radicales, se van a encontrar en la Plaza de Mayo, en defensa de la democracia, pero ellos dicen, por las dudas, que no vaya tanta gente, que no quieren que digan que es una cosa oficial, pero dieron la orden de que la gente vaya. Y seguramente el gorila este de Fernando Iglesias se paseará por allí. ¿Por qué no? Tiene derecho a defender la democracia que él cree, que está relacionada también con la democracia de Rojas y Aramburu. Por eso, en la Argentina de hoy, hay tanto cansancio en los que genuinamente se levantan a esta hora para ir a trabajar, o en los jubilados que ya hicieron todo el esfuerzo por sostener un país y que están mendigando que le den un sueldo arriba del básico para poder pagar los medicamentos y para poder vivir. Estamos parados en la sociedad cínica, en la que dice una cosa y hace otra cosa. Y además, los diversos movimientos de izquierda que aparecieron con distintos carteles en distintas marchas, como es habitual en ese sector de la política, se han fragmentado en tantos pedazos, tienen tantas expresiones, que como bien decía un oyente, cuando dicen que son de izquierda tienen que explicar qué izquierda es. Y por el otro lado, una compacta derecha que sabemos muy bien a dónde va. Pero desde la derecha y de la izquierda están preocupadas por lo que hace el peronismo. Y yo me preocuparía, si fuera de izquierda, por lo que hacen los sectores de izquierda que no son capaces de unirse. Y si fuera de derecha, me preocuparía porque si se viene una noche no le va a alcanzar a ellos con el poder acumulativo para salvarse. En el medio, en esa avenida ancha, de los que les prestaron el voto a Macri para que sea presidente de la República, que no saben dónde ponerlo, mientras los que concurren no se quieran diferenciar del gobierno anterior en la protesta genuinas, van a ser metidos en la bolsa de los encuestadores y de la estrategia del gobierno, que se los dije hace mucho tiempo, el kirchnerismo tribunalicio y el movimiento obrero. Y los negros feos y ricos, que se enriquecieron de los pobres, y nosotros, los grandes empresarios, que sí, se dijo ayer, y es cierto esto, la mayor cantidad de empleo la dan las pymes, no la dan las grandes empresas. Por lo tanto, mientras Macri sueña con inversiones en un país donde el negocio es la timba financiera y que esas inversiones no van a venir, le va a echar la culpa, como le sigue echando, a la gente en la calle. Bueno, mañana va a estar la gente de Macri en la calle. Y calculo que va a ir bastante gente, ¿por qué no? Y seguramente esa gente que se junta en Plaza de Mayo será otra parte de la misma película, de una sociedad que no quiere volver al pasado, que cree en el futuro que promete el actual gobierno, pero que tiene medianamente resuelto el presente. El problema es que hay una gran cantidad de argentinos que no tiene resuelto el presente. Y que sea manipulado por el kirchnerismo, por la izquierda, por quien fuere, la realidad es que lo que se denuncia existe y está en la calle, y es la carencia que tienen los necesitados. Y que cada vez que avanzan estos modelos, dejan un desparramo increíble. Porque más allá de la infraestructura, de las obras y de las cosas que quiere hacer el ingeniero presidente, hay 1,5 millones de pobres más con su gestión. Y más allá de lo que diga Nicolás Duhovne en Londres acerca de la flexibilidad laboral, no van a poder torcerle el brazo al modelo argentino, porque no pudo Alfonsín, con todo el poder de la democracia atrás, porque no pudieron los militares y porque no pudieron los que hicieron el entrismo. Porque saben una cosa, la justicia social en la Argentina nació y se hizo con Juan Domingo Perón. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La resistencia peronista continuaba. Gobernaba Arturo Frondizi. Perón viaja de Paraguay a Panamá, posteriormente andaba por Ciudad Trujillo, llega a Caracas y en Venezuela da este reportaje exclusivo de la televisión venezolana a la periodista Rino Torino, conductor en aquel tiempo de uno de los programas de mayor audiencia. Invitaba hoy el general Juan Domingo Perón. Aquí no tenemos

televisión que, en fin, yo la querría mucho para mi país. Caramba, me da muchas gracias, me hizo sudar. Muchas gracias por haber venido, general. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días, buenos días. Señoras y señores, tuve mucho gusto en tener como invitado al... Se me olvidó el desayuno, general. Al desayuno, no, ya al general Juan Domingo Perón. Esta nota, hecha por Reno Tolina, que era en aquel momento el conductor más visto de la televisión venezolana, ya no están ninguno de los dos protagonistas sobre esta tierra. Reno Tolina también quiso ser presidente de Venezuela. Por eso algunas preguntas que decía, ¿qué se hace cuando uno llega a la presidencia? ¿Por qué él estaba muy inquieto por las cuestiones sociales de lo que pasaba en aquel país, que hoy está sufriendo una situación de preguerra civil, y ojalá que esto no ocurra, porque ayer la Corte Suprema adicta a Maduro, canceló el funcionamiento del Congreso en Venezuela, y a partir de ese momento la situación internacional se ha puesto muy difícil. Perú ya retiró al embajador, Chile mandó a preguntarle al embajador que regrese a Santiago y le dio un informe completo, Estados Unidos reclama por la democracia, el Parlamento Europeo mandó su queja, Maduro está constituyéndose en un verdadero dictador en su propio país, después de una situación muy confusa con la muerte de Chávez en La Habana, donde el candidato de Chávez no era Maduro sino Cabello, un militar que lo había acompañado a Chávez y que después llegó a manejar parte del Parlamento. Y finalmente, en una cosa bastante extraña, apareció Maduro, que algunos vinculan a una inteligencia cubana, que algunos vinculan más a los Castro que a la propia relación con el pueblo de su país. Váyase a ver si esto es cierto o no es cierto, pero lo real es que la situación ha sido repudiada por Brasil, por Argentina. Perú, repito, retiró al embajador, Chile mandó urgentemente a consulta a Santiago al embajador en Caracas, y no hay, Almagro, el responsable de la OEA, hizo un documento muy duro, no hay que descartar que se rompan relaciones por parte de algunos países del continente ante esta decisión de clausurar el Parlamento, porque el Parlamento lo iba a llevar sí o sí, indefectiblemente, a un llamado de elecciones con un plebiscito, y evidentemente se ponía en tela de juicio la continuidad de Maduro como presidente. Así que hay que vivir las horas que siguen con mucha atención en lo que pasa en Venezuela, donde la revolución de Hugo Chávez fue totalmente desfigurada. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego, ¿lo conociste a Reno Tolina vos? Sí, tuve el gusto de conocerlo. ¿Cómo era? Contame. Un tipo sensacional, muy sencillo, no se la creía, que es muy importante en este medio no creérsela, porque si no la soberbia te termina volteando. Cuando vos te crees más que los demás, lo que era un profesional sin ninguna duda, era muy parecido en lo que hacía, comparándolo con alguno de los nuestros, con Pipo Mancera. Un tipo sencillo, muy culto, muy leído y que se preocupaba de todo lo que tenía que ver con la situación en ese momento de su país, ya que, como vos decís, él quería ser presidente de la nación. ¿Lo había dicho públicamente o no? Sí, lo daba a entender generalmente que le gustaría ser presidente de la nación, pero no se lo veía participar en ningún partido político. Claro, se estaba desde los medios promocionándose. Pero fíjate que la primera pregunta te das cuenta, ¿no? ¿Y qué se hace cuando se llega? ¿Y cómo es ser presidente? Era una pregunta como diciendo, si a mí me toca Venezuela, ¿cómo hago, no? Sí, él era un tipo que estaba muy preocupado por todo lo que sucedía en su país y ver, de tomar ejemplo de alguien al que él además tenía admiración por Perón, aunque no lo dice, no puede decir en el reportaje yo lo admiro y quiero ser como usted, porque un periodista tiene que ser neutral, no puede tomar parte. Pero él admiraba la labor de Perón y quería para su país un presidente como ese que tuvimos nosotros en la Argentina. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Una situación muy complicada para varias provincias argentinas. Hay problemas con lluvias muy fuertes en Comodoro Rivadavia en este momento, donde ya sabemos que hay una persona fallecida de hace dos días. En el sur de Tucumán las lluvias siguen siendo muy copiosas, hay problemas en La Pampa, también alerta meteorológico para Catamarca, para San Luis. También tenemos problemas en el Chaco, Formosa, Córdoba, Chubut, Santa Cruz y Neuquén. Es decir, casi 10 provincias argentinas con problemas climáticos muy, muy serios. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En la hora 6:51 minutos, 20 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Hoy es el día del mes de marzo, en el santoral católico, el día de San Benjamín, Santa Balbina, y es el día del comportamiento humano, y en la Argentina, Día Nacional del Agua. ¿Quién está? ¿Ya? ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Ayer la UCA dio cifras de la pobreza en el último año de gestión del gobierno anterior. ¿Sabe qué cifra dio? 23.7%, lo cual es coherente con que ahora se haya medido 30, simplemente porque con los aumentos de tarifa, la de... No, ahora tenemos 32, lo que pasa es que bajó en el último mes, dos puntos según dice el índex, y estamos en 30, pero habíamos llegado a 32. No sé si llegamos a 32, pero sé que anteriormente estaba a 23.7, que ahora aumentó a 30, según el INDEC. Entonces, eso quiere decir que no se estaba tan mal con el gobierno anterior. No, el 23% en el país, ¿eh?, de la comida es, sí, horrible. Por supuesto. No, es horrible. Es ahora, horrible, claro. Ahora, lo que sí, evidentemente, tenemos que poner las cosas en su lugar y decir que ahora se empeoró la situación en que estaba. No, lo que yo quiero decir es que un país sistemáticamente atacado en su industria con los sucesivos golpes de Estado, porque siempre se lo endeudó... El gobierno anterior por lo menos intentó poner la industria en funcionamiento, eso es muy cierto, y además prohibió las importaciones en los rubros más afectados, calzado, textil y demás, que es lo que nosotros venimos diciendo. Si la importación se hace de los productos que no fabricamos, estamos de acuerdo. Ahora se hace indiscriminadamente y todos los días cierra alguien. Ayer el Barba dijo en su discurso que quedaron vinculados al tema tecnológico 5.000 personas sin trabajar porque no se hace más computadora. Es terrible. Respecto de Venezuela quiero decirle algo. Yo recuerdo cuando Chávez estaba muy enfermo que salió en cadena nacional y dijo, si a mí me pasa algo lo votan a este señor, al señor Maduro, así que es el sucesor no sé, directo de Chávez. Yo tengo la versión de que Chávez quería Cabello, no, si lo, que era el hombre fuerte de la revolución. Estoy diciendo que públicamente dijo, este es mi candidato. Este no es me acuerdo, eso no me acuerdo. Yo sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, está bien, pero de cualquier manera Maduro tiró la revolución por la ventana. Yo creo que no, y le explico por qué. Lo que atacan a Maduro, lo atacan por orden de Estados Unidos, porque tienen miedo que se convierta en una nueva Cuba. Fíjese que si el ejército está del lado del chavismo. Eso bueno, es fundamental. Bueno, en Cuba hace 50 años que la sociedad no se puede expresar nada más que dentro del partido oficial. Así que si eso es lo que busca Maduro, tiene mala revolución, porque Chávez no quería eso. Que Chávez quería que participaran todos dentro de un sistema que él quería llevar a una revolución muy parecida a la peronista, al punto tal que González Arzak hizo tres o cuatro charlas sobre la constitución del 49 cuando Chávez vino a hacer el curso a Campo de Mayo, que le preguntó a Zeneldin, que también hacía el curso ahí, cómo se hace para informarse sobre esa constitución, y le presentaron a Gonzalo Zarzac, que le dio cuatro charlas o tres charlas a Hugo Chávez, y la constitución venezolana reformada está reformada sobre el 49. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, los saludo. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? ¿Cómo le va? Guillermo, el hincha de Racing. Usted sabe que yo lo escucho a Perón y yo digo, ¿cómo puede ser que todavía la gente no entienda? ¿Cómo puede ser que la gente no apoye un gobierno que, como bien dijo usted, quiso poner en marcha industria? Después, me pregunto, ¿por qué tanto? Pero la gente votó en contra de los que estaban, no por las cosas que había hecho bien, sino por las que estaban mal. Es decir, cuando el gobierno anterior hacía una cosa bien y después mostraba situaciones que eran reprochables por distintos motivos, la sociedad iba tomando nota de eso y votó por lo que se hizo mal. Hubo varias cosas que estaban muy bien hechas y algunas cosas que se continúan ahora, y la verdad, sinceramente, tiraron también por la ventana la posibilidad de instalarse en un momento donde la economía le era favorable a la Argentina, donde teníamos viento a favor, no viento en contra, en lugar de anunciar un relato falso, se podía haber hecho en serio un cambio profundo. Pero bueno, ya pasó, eso es historia. Ahora hay que pensar cómo sigue el futuro. Bueno, es muy simple. Me doy cuenta yo que me interesé por la política de escucharlo a usted. Si las fábricas cierran, si usted, como bien dice usted, importan artículos que compiten con lo más fuerte que tiene el país, si sube el precio de la comida en el país de los alimentos, si sube el precio de la luz, y encima hay gente que dice que la luz estaba barata, o sea, ¿dónde ve una persona que diga, uy, mirá, esto estaba barato, vamos a aumentarlo? Eso por un lado, y por el otro, la diferencia que había en el gobierno anterior, que se imprimían pesos y había dinero circulante, hoy, en lugar de imprimir pesos, imprimen letras, colocan deuda interna y externa, y no hay circulante. Entonces la gente no consume. El proyecto de ello es que por recesión, es decir, por falta de consumo, bajen los precios, cosa que no va a ocurrir nunca, y es al revés, porque bajan los precios pero se funden las empresas y crece la desocupación. Hasta luego. Bueno, chao. 6:58. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hoy, como vos dijiste, es el Día Nacional del Agua. Pero hay que tomar conciencia de que el agua es lo que da vida a todo el planeta y a las personas en este mundo que vivimos. Se celebra tratando de despertar precisamente la conciencia nacional sobre la importancia del agua. Fue instituido por resolución ministerial en el decreto número 1630 del año 1970, tratando de despertar una conciencia nacional sobre la importancia del uso y aprovechamiento de los recursos hídricos del país. Es un recurso renovable, limitado, frágil y vulnerable, y solo el 3% del agua del mundo es dulce, es decir, apta para el consumo humano. Las represas de nuestro país cumplen diferentes propósitos, entre ellos proveer agua para el consumo tanto humano como industrial, transformar en áreas cultivadas aquellas regiones que eran verdaderos desiertos, producir electricidad a partir de la energía hidroeléctrica, en energía además limpia y renovable, y promover el turismo y el esparcimiento a través del uso recreativo de los embalses. Es importante que cuidemos el agua, un elemento indispensable para que la vida humana y la vida vegetal y animal subsista en nuestro planeta. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El pronóstico dice: en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, nubosidad variable, vientos leves a moderados del noreste. La temperatura máxima para hoy será de 27 grados, la actual 29. El pronóstico extendido para el fin de semana: mañana sábado, nubosidad variable, vientos moderados a regulares del noreste. En la tarde-noche la nubosidad irá en aumento con vientos moderados del mismo sector. 21 grados la temperatura mínima para el sábado, 27 la máxima. El domingo, 22 de mínima, 26 de máxima. Mañana con cielo nublado, vientos moderados a regulares del norte. En la tarde-noche del domingo el cielo se mantendrá nublado, el tiempo irá desmejorando con leves movimientos hacia el sector norte. En la Antártida Argentina hoy 2 grados bajo cero con una temperatura máxima de 3 sobre cero, nubosidad variable, neblina, vientos regulares a puertas del noreste, visibilidad buena regular. Para un país bioceánico y bicontinental. En Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, en poder del pirata invasor, el cielo se presenta parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, con vientos moderados a regulares del sector este. En la tarde-noche irá mejorando con nubosidad variable, vientos moderados del noreste. La actual temperatura en Puerto Argentino de 5 grados y de 10, la máxima en la zona usurpada por los ingleses. Dos minutos pasaron de la hora 7. Un cable que se repitió en la mañana de hoy en algunos noticieros de radio confundía ayer con la muerte de una persona que ocurrió a las 4:30 en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Daban cuenta que en un piquete de la CTA había muerto una persona, cuando en realidad era un corte de la CGT San Lorenzo. Hoy algunas emisoras muy temprano repetían la información y daban incluso el viejo cable que contaba que había heridos, cuando en definitiva solamente hubo un muerto. La situación se complicó mucho para el detenido, que es un chofer de 24 años, porque estaba alcoholizado, pero además demostró la lucha de pobres contra pobres, porque quería pasar con un camión con combustible y el piquete no se lo permitía. Atropelló y mató a un trabajador de 38 años con 4 hijos. La CGT brindará hoy una conferencia de prensa en función de esta situación. Nos referimos a la local de San Lorenzo. 4 minutos pasaron de la hora 7. Alerta meteorológico en media Argentina. Hay problemas en el sur y en el norte y en el centro del país. En Comodoro Rivadavia hay 1 metro de altura de agua en las casas de las personas y ya el ejército actúa para ayudar a la intendencia. Pero además, la situación está muy complicada en el sur de Tucumán. En Tucumán hay por lo menos 100 personas evacuadas. La Rioja y Catamarca también tienen alerta, junto con el Chaco, San Luis, Formosa y provincias del sur como Santa Cruz, Chubut y Neuquén. En Santa Cruz además se agrega un tema insólito: la sequía. El deporte por Belgrano. Esa hoy la fecha 18 del torneo de Primera División a las 21 en Tucumán. El local Atlético frente a Gimnasia Grima La Plata dirige Facundo Tello Figueroa. 21-15 en Avellaneda, Independiente Vélez, Nicolás La Molina. Mañana 5 partidos a las 16 en Rosario, Newell's con Atlético Rafaela, dirige Fernando Rapalini. A las 17 Temperley con Aldo Civi de Mar del Plata, Fernando Echenique. A las 18 Quilmes recibe a Racing, Héctor Paleta. 19-15 en Córdoba, Belgrano con Colón de Santa Fe, Silvio Truco el juez. Y a las 20 Boca recibe a Defensa y Justicia, Juan Pablo Pompey el árbitro. 6 partidos para el domingo, a las 15 Estudiantes de La Plata recibe a Arsenal, arbitra Ariel Penel. 16-15 el clásico sureño, Lanús con Banfield, Pedro Argañaraz. 17-15 Sarmiento de Junín, Rosario Central, Jorge Baliño. 18-15 Tigre recibe a San Lorenzo, dirige Germán Delfino. 19-30 Huracán, Patronato de Paraná, Federico Beligoy. 20-15 en Mendoza, Godoy Cruz frente a River, el árbitro Patricio Lustó. El lunes a las 19, Olimpo de Bahía Blanca, San Martín de San Juan, dirige Andrés Merlos. 21-15 Unión de Santa Fe, Talleres de Córdoba, Diego Aval. A esta altura el puntero es Boca, tiene 37 puntos. San Lorenzo 34, Newell's 32, Estudiantes de La Plata 31, Banfield 30, River 29 y están con 27, Racing, Gimnasia y Colón en los puestos principales. Por ahora los descensos: Atlético Rafaela, Temperley, Sarmiento de Junín y Olimpo de Bahía Blanca. El Europarlamento envió un mensaje de apoyo a la Asamblea Nacional Venezolana, destituida por la Corte de aquel país en Latinoamérica. Se expresa preocupación en las redes sociales por lo que califican como autogolpe de Maduro. El presidente argentino llamó a recomponer el orden democrático en Venezuela y el de Brasil dijo que están estudiando la situación de Caracas. Mientras tanto, en Perú el presidente retiró en forma definitiva al embajador y en Chile mandaron que baje a Santiago para informar de la situación a su embajador acreditado frente a Maduro. Como se sabe, la justicia de Venezuela se arrogó el poder legislativo. Para la comunidad internacional se trata de un autogolpe. Estados Unidos condenó también la actuación de la Corte Suprema venezolana. La esposa de López, que está en Buenos Aires, pidió que la OEA aplique clausuras democráticas por lo que está pasando en su país. Es la hora 7-8 minutos, 20 grados 9 la temperatura. Trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad. El cielo está cubierto en la ciudad. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Carbone? El colorado Alfredo De Angelis, en el recuerdo a 25 años de su desaparición física. Alfredo De Angelis nació el 2 de noviembre de 1910 en la localidad de Adrogué, provincia de Buenos Aires, y falleció el 31 de marzo de 1992 a los 82 años en la ciudad de Buenos Aires. Alfredo De Angelis se inscribe dentro del grupo de orquestas que pusieron el acento en el baile, afiatadas, muy bien orquestadas y contaban con grandes músicos y vocalistas. De Angelis tuvo la belleza de un trabajo armonioso y sincronizado, un tango prolijo y sencillo, con eficaz manejo del ritmo y respetuoso de la melodía y del lucimiento del cantante. Es sin ninguna duda un placer, a través del tiempo, escuchar sus grabaciones. Dejó en el disco 486 temas grabados y es un placer escuchar, por ejemplo, Al pie de la Santa Cruz, La Brisa, Ya estamos iguales, con la voz de Carlitos Dante, Marioneta con Floreal Ruiz, Atenti Pebeto, Un tango nada más, o De igual igual con Julio Martel. El colorado De Angelis, desde el recuerdo, nos regala Para cuando Entre tu amor y mi amor, perdón, entre tu amor y mi amor, con la voz del todavía vigente Juan Carlos Godoy. ¿Qué miras así y no confías a mí? Tus hondos pensamientos. Si vos sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que pueden deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir? Y castigas mi alma. Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y vos podés curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. La orquesta de De Angelis, hincha de Banfield, uno de los recordados de las típicas argentinas, desde la capital del tango para el mundo, ayer y hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Ayer se prendió fuego el anexo del Congreso Nacional. Misterioso incendio, que todavía no se sabe las causas, en el último piso, y se evacuaron lentamente los trabajadores que allí están, los legisladores y demás, y hubo que trasladar una reunión que había con empresarios, donde había chinos también, al edificio de enfrente, donde el viejo Congreso Nacional, y otras reuniones también, que estaban planificadas allí. El tema es que da la impresión que la alarma no funcionó dentro para avisarle. Muchos se enteraron por los propios medios, estaban viendo televisión o estaban escuchando, y se enteraron por los propios medios de este misterioso incendio en el anexo del Congreso de la Nación Argentina. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. En la hora 7, 13 minutos, 20 grados 6 la temperatura. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Un día como hoy, de 1815, se inauguraba en Buenos Aires la Academia de Jurisprudencia, y en 1843 moría el general Juan José Viamonte. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Ojalá muchos imiten a De Angelis, que tiene un muy religioso apellido, ¿no? De Los Ángeles, ¿no? Ojalá muchos tengan la misma inspiración que tuvo él, o lo interpretó o compuso. Tiene dos tangos religiosos, se ve que era católico el hombre, cristiano católico. Virgencita de Pompeya es un tango, así sería interesante escucharlo, y Misa de Once. Gracias, buen día. ¿Quién está? ¿Quién es? Osvaldo Fresedo, Miguel, tiene 10 temas, porque escribió y lo grabó en un long play que no se consigue, y que José Torquiaro, nuestro querido padre, nuestro amigo, los cantaba todos, menos uno. No desearás la mujer de tu prójimo. Grabó los 10 mandamientos, Fresedo. ¿Sabés qué pasó hoy, un día como hoy, pero de 1937? ¿Qué pasó? En la Valle 780. 780, la Valle, acá nomás. Sí, el Monumental está ahí. Sí, el cine Monumental. Se estrenaba la película Adiós Muchachos. Ah, mirá vos. Adiós Muchachos no usaban gomina, los muchachos de antes no usaban gomina. La primera versión. Claro, con la actuación de Florencio Parravicini, Mecha Ortiz y Hugo del Carril. 1937 los muchachos de antes no usaban gomina. Se hicieron después cuatro versiones más. ¿Y entonces? De la misma película, pero la primigenia siempre es la que vale. ¿Qué hay ahí, una iglesia ahora? Ahora ahí el Monumental, no, hay un cine. ¿Sigue estando el cine? Sí, sí, es uno de esos multicines que se quedó con ese cine y con el Electric, que es el cine más viejo de la calle Lavalle, que se inauguró en 1919. ¿Cuántos cines había en Lavalle? En Lavalle había más o menos 12 cines. Si arrancábamos desde Cerrito, sí, el primero que encontrabas era el Iguazú, sí, que ahora es una iglesia. Enfrente estaba otro cine muy grande, que no me acuerdo cuál era. Había tres cines más en esa calle que no me acuerdo los nombres. Después venía el más moderno que hubo en la calle Lavalle, ya cruzando Suipacha. El Ocean. Que era el Atlas. ¿El Ocean? No, el Ocean estaba llegando a Maipú. Sí. Cruzando estaba el Atlas, que era el más moderno. De la vereda de enfrente estaba, que fue un bingo hasta ahora que lo cerraron, el Sarmiento, y al lado el cine hindú, y al lado un pequeño teatro también que desapareció. De la vereda de enfrente estaba el cine París, al lado del cine París estaba, que después que yo llegué a verla hasta que la tiraron abajo, la casa natal de Dardo Rocha, ah, sí, un bueno, caserón bellísimo. ¿Todavía hay una casa o no? No, hay una galería horrible que hicieron, podían haber dejado esa casa que era bellísima e histórica. De la vereda de enfrente el Electric, el más viejo, al lado del Trocadero, cruzando está el Monumental todavía, enfrente el Normandí. ¿El Biarri dónde estaba? El Biarris estaba en una de las laterales, por Esmeralda. Ajá. Y después seguía el Ocean. El Ocean era muy grande. El Ocean era enorme, han hecho un montón de negocios, el cine quedó encerrado atrás. Enfrente, que era una galería, estaba el cine Rosmarie. Llegando casi a la esquina, que era una casa de hamburguesas, estaba el Arizona. Y cruzando Maipú, el último cine de Lavalle, que era el Luxor. Eran más o menos 12 cines. ¿Y sobre la salida del subterráneo en Lavalle, era la salida? O en Tucumán, no, la salida de Lavalle, ¿no? En la salida de Lavalle. ¿De Lavalle vendían las entradas a mitad de precio, las entradas de prensa? Sí, había un local, y después hay uno en la galería que tiene entrada por Lavalle y saliendo por Maipú, que hace una L. Ahí sigue estando uno de las ventas de localidades, o sea que teníamos a mitad de precio. En 3, 4 cuadras, 12 cines. 12 cines en, a ver, de Cerrito a Suipacha una. ¿En 3 cuadras? En 4 cuadras, porque quedábamos cruzando. Si vos contás Cerrito son 4 cuadras, pero si contás Suipacha la primera, Suipacha, Esmeralda y Maipú, hasta ahí tenías 3 cuadras. 3 cuadras, y el Luxor que era el último en la cuarta cuadra. 12 bueno, cines. ¿Y cuántos quedaron ahí? Quedaron dos. El Electric, que tiene 10 salas, y el Monumental, que hicieron 10 salas. Los demás desaparecieron todos. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día. Sofía de Tablada. Denise, yo quería dar mi opinión. Escuché hoy que usted dijo que pueden comparar, por ejemplo, que mañana esa marcha, o como decir, manifestación, con esto que era ayer. ¿Sabe que hay diferencia? Porque gente se junta a las 6 de la tarde y en sábado no molesta a nadie. Es mucha, mucha diferencia por este lado. Esa es una cosa. Y como escuché, con banderas, sin política, sin nada. Por eso hay diferencia. Y acá solo política. Acá solo una política. ¿Sabe qué mi hija quería decir? Mi hija, esa gente para mí de ayer son golpistas. Directamente. se llama, como en Rusia, escuchó usted otro día que arrestaron a un golpista, o cómo decir, que hizo manifestación en Moscú, ¿escucharon? Eso, arrestaron por 15 días, hay